Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen Hola, día, ¿cómo buen estamos? Día. Despertate. Ahí está. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Bien? Fresquito, fresquito. Está ahí. Fresquito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, aquí en la Ciudad de Buenos Aires refrescó. La noticia es que en la ciudad de Córdoba, por lo menos hoy no está anunciada lluvia, cosa que es un alivio. Sin dudas lo que está ocurriendo, lo que sigue ocurriendo en Córdoba. En general, cuando se trata de las noticias, se toma el día de la inundación, una semanita después, y después se va yendo, ¿no?, la noticia, o queda reducido, que no es poca cosa, a lo que sucede con si hay determinada cantidad de muertos o determinada cantidad de desaparecidos. Seguramente eso que pasó en La Plata parecería ser que se va a repetir en Córdoba. Uh-huh. Pero la noticia se pierde cuando viene lo peor, que uh-huh. es el de terminar de sacar el agua, de secar las cosas, de ver qué perdiste, qué vas a poder salvar en cada objeto que se vuelve precioso en ese momento, ¿no? Es un momento en el que uno valora mucho los objetos que andan dando vuelta por las casas y los valora en ese momento en el que tiene que decidir si los tira, si los guarda con olor, si encuentra alguna manera de salvarlos. Bueno, nada, esas cosas que aquellos que vivimos alguna inundación reconocemos, y cuando vemos que se inundan otros nos recorren aquellas viejas sensaciones. Hay que ver también si hay agua potable, cómo está, qué pasa también en ese sentido, ¿no? Porque también exacto. vienen las enfermedades, vienen como momentos más difíciles todavía. Exacto, exacto. Bueno, más tarde vamos a escuchar una entrevista que hicimos anoche en La Retaguardia, que fue gracias a la producción de la gente de Zumba la Turba, que intentaron a la mañana ya charlar con este guardiaparque de La Quebrada. De la Quebrada de Río Ceballos. La Quebrada de Río Ceballos, me estoy refiriendo a Julio Vallejos. Él estaba ayer justamente haciendo tareas de asistencia, tanto para las personas como para con los animales, a los que también hay que cuidar en estos casos mucho, ¿no? Y tuvimos una charla súper interesante que vamos a volver a escuchar en un ratito, porque al fin y al cabo era una nota que estaba pautada para ayer en Enredando las Mañanas, así que la vamos a escuchar hoy. Por la noche hubo marcha en la Ciudad de Buenos Aires y en varios todo el país, en uh-huh. realidad. Pero sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Hubo mucha movida en las grandes ciudades. El 18F pasó, se anunció con bombos y platillos. Yo lo que vi, lo que noté leyendo los diarios, es que en principio los medios afines al kirchnerismo, como Página 12, tuvieron una actitud diferente a la que habían tenido en otras marchas masivas de la oposición, porque el de ayer claramente fue un acto de oposición. Hoy hablan etapa de la masividad del acto, uh-huh. cosa que yo recuerdo que hasta han hecho tapas posteriores a días de cacerolazos en otra época, hace un par de años, negando la noticia. Yo me sigo preguntando por qué la de ayer fue un acto de oposición. O sea, si fue un acto, porque efectivamente lo fue, en eso creo que estamos todos de acuerdo, fue un acto de oposición política uh-huh. al gobierno nacional. Si en realidad por lo que se quería protestar era por pidiendo el esclarecimiento de la muerte política de un fiscal, más allá de la valoración que nosotros podamos tener sobre Nisman, que en general creo que hay coincidencia de que es negativa. Igual también el acto decía que era un acto de homenaje al fiscal. ¿Vos decís que eso solo no solamente hizo... no solamente esclarecimiento de lo que pasó y justicia y verdad, sino... que era un homenaje al fiscal? ¿Vos decís que por eso fue, solo por eso fue un acto de oposición? No sé si solo por eso, pero digo, no, que no es solamente un pedido de justicia. Sí, a yo mí creo que, me yo creo que fue, raro. Yo creo que está enmarcado en un acto opositor por quienes lo convocaron. Primero lo convocaron un grupo de fiscales y jueces que de por sí dentro de la justicia están enfrentados con el gobierno y con los sectores de la justicia afines al gobierno. Claro, pero ¿qué hubiera pasado si a los dos o tres días de la convocatoria el gobierno salía a decir está muy bien hacer una marcha en repudio de lo que sucedió, nos sumamos? ¿No se quedaba el gobierno con esa marcha? Bueno, pero sabemos que el gobierno no se maneja con esa lógica. No se maneja con esa lógica. ¿No se maneja con la lógica de cooptar todo lo que puede? En este caso no. En este caso directamente se maneja con redoblar la apuesta en el discurso contrario. O sea, ellos se dedicaron a que esta marcha estaba convocada y organizada por la oposición, encabezado por el grupo Clarín y Mañeto en primera línea. No va a ser ningún acuerdo en convocar junto con alguien que toda su vida y su eje de discusión y de política diaria es primero cómo le pegan a Clarín. Entonces, más allá de que estuvieran de acuerdo. Que me parece que pasa por ahí. Y por otro lado, porque los otros convocantes o co-convocantes o adherentes son todos los dirigentes de la oposición, de los partidos de oposición, que van a presentarse como precandidato a presidente en las PASO, fundamentalmente. Aunque, por ejemplo, yo venía ahora escuchando al Chino Navarro, y donde él mismo decía en una entrevista que él en algunas cosas estaba bien, las razones por las cuales se habían convocado. El Chino Navarro, el dirigente del Movimiento Evita. No, a mí lo que me parece, varias cosas. Me parece que está cruzado, la marcha de ayer está cruzada por la campaña electoral. Quizás haya sido el arranque de la campaña electoral. Y creo que el gobierno dejó que así fuera, porque es parte de su juego. Creo que va en el sentido de lo que decías vos también. Jugar a polarizar, ¿no? Porque en la polarización termina obteniendo algunos apoyos que le van a ser muy necesarios en la próxima elección, que hoy no tiene, ¿no? De un montón de gente que no es kirchnerista, que no acompaña los actos de gobierno, la mayor parte de los actos de gobierno, que no les alcanza para votar al kirchnerismo y que, como la tropa propia va cayendo, les va a ser necesario polarizar y mostrarse como a todos estos tenemos enfrente. Y en este escenario, ¿de qué lado te vas a poner, no? Esa cosa que a los que intentamos tomar como una distancia, como para ver qué cosas están bien y qué cosas están mal, obviamente nos hace incomodar, ¿no? Nos incomoda. Y a la vez, digo, porque nos meten presión para que tomemos una decisión y en realidad no estamos dispuestos a tomar una decisión maniquea de ese estilo de unos u otros, como si todo fuera tan claro. Yo decía ayer, por ejemplo, la marcha fue encabezada, el que presentó el minuto de silencio, Julio Piumato, que hace un año y medio era un poco menos que un héroe del sindicalismo nacional y popular, un tipo que se enfrentó a la última dictadura cívico-militar, un tipo que se enfrentó al neoliberalismo y que sin embargo hoy está acompañando a esos fiscales que son los mismos fiscales que avalan los casos de Gatillo Fácil, que nosotros te contamos todas las mañanas aquí, que avalan la ausencia del Estado en situaciones como las inundaciones, los mismos fiscales que avalan que no se sepa cuánta gente murió en la inundación de La Plata, los mismos jueces que desaparecieron a Luciana Rúa durante 5 años y medio. Digo, es esa justicia la que salió ayer a la calle, ¿no? Por eso fuimos coincidiendo todos los días en Enredando las Mañanas, aunque se haga desde radios distintas, que no era una marcha que nos convocara a ninguno de nosotros, ¿no? Fue monumental igual la asistencia de gente, ¿no? Y obviamente uno lo que ve ya es la utilización política de todos los medios tradicionales de comunicación. Están los que te muestran a los fachos que fueran, como si hubiéramos visto una marcha de centenares de miles de fascistas, cosa que tampoco es cierta, digamos, pero te buscan polarizar mostrándote a 10, 15, 20 mensajes mensajes fascistas. Después, por el otro lado, tenés la marcha del silencio de la ultrademocracia que te muestra Clarín. Y nosotros intentaremos escapar a ese tipo de polarizaciones falsas, ¿no? No, yo creo que este tipo de marcha lo que da es una pauta realmente de lo volátil en su pensamiento que es la clase media argentina, por lo menos la de los sectores más de los centros urbanos, ¿no? En cuanto a que, bueno, hace 2 años ganó Cristina, ganó con el 54% de los votos, donde muchos de ellos son votos de clase media. Uh-huh. Esta misma clase media que hoy seguro salió a protestar, o sea que la clase media es la que fluctúa y donde algunos sectores la aprovechan para su beneficio, como son estos, uh-huh, que quieren paz, que quieren justicia, que quieren democracia, sin ver el carácter de clase de cada una de estas instituciones. El problema es que al no verse el carácter de clase de cada una de estas instituciones, es imposible avanzar en el real problema. Yo lo vengo diciendo, el tema de Nisman y el tema de la AMIA no se va a saber nunca en tanto y en cuanto este sistema sigue siendo capitalista, porque lo van a seguir manejando a sus intereses, a los que le conviene y a los que no le conviene. Y a los que le conviene saberlo van a decir una cosa, a los que no le conviene van a decir otra. Es lo mismo que el tema de la investigación y de la apertura de los archivos y demás. Yo digo, me parece correcta la consigna, pero la verdad, solamente por asalto a la CIDE y a todos los servicios de inteligencia podés abrir los archivos. Porque cuando yo diga y se acuerde en algún momento, vamos a abrir los archivos, va a ser un día donde los archivos que no quieren que lo sepan lo van a tener escondido en otro lado. Entonces es absurdo. Uh-huh. Para mí es absurdo. Porque el problema es el contenido del sistema. Yo te digo a vos, Fernando, mirá que voy a venir a tu casa porque a mí me dijeron que vos tenés droga. Pero mirá, voy a venir el jueves a las 6 de la tarde. Y bueno, vos el miércoles ya te sacaste toda la droga, hermano. Es tan sencillo como eso. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo venís? Te dije el jueves. Bueno, pero por ahí vengo el miércoles. Perdón, vuelvo en un ratito, Digo, pero lo pongo a ver si en esos términos, porque a veces esas consignas que parecerían tan importantes, lo de la comisión investigadora independiente y demás, me parece perfecto, pero muchachos, esa comisión investigadora tiene que funcionar con elementos que durante 10 años este sistema y todos los gobiernos que pasaron estuvieron escondiendo, ocultando, tergiversando. Uh-huh. Entonces esa comisión investigadora, cuando vaya a buscar esos datos, ¿qué va a encontrar? A ver, ¿alguna vez cree alguien que Estiuso va a declarar la verdad? Hoy leí que declaró el martes de carnaval. La fiscal y la jueza le dieron autorización para salir del país. Hoy ya no está. Uh-huh. ¿Se fue el solito o en su valija llevó cosas? Uh-huh. Entonces digo, muy loco todo eso. Y eso son todas, para terminar, para mí son todas medidas y cuestiones distractivas para que todos discutamos de esto y todo el mundo discuta esto, y mientras tanto ellos quedaron tranquilos. Quien lo necesitó matar lo mató a Nisman, quien necesitó poner la bomba de la AMIA la puso, y los responsables no van a saberse nunca. Uh-huh. Bueno, esperemos que sí, esperemos que no tengas razón, pero es bastante probable que así suceda. Bueno, vamos a transitar esta mañana del Enredando con la agenda habitual de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace algunos días murió René Laván. La verdad que a mí no me gusta la magia, viste que todo el mundo tiende a decir me encanta la magia, a mí me aburre la magia, pero me encantaba René Laván, me parecía fascinante. Esa historia del tipo cuenta cuentos, ¿no? Casi que te diría que me atraía más desde desde el escuchar esas historias, pero por supuesto que disfrutaba de esa calidad de ilusionista que el tipo tenía. Así que pensaba que arrancáramos esta mañana homenajeando a ese ilusionista de una sola mano, si les parece. ¿Les parece? ¿Cómo no, te vele? Bueno, homenajeamos entonces a este gran ilusionista de una sola mano. Yo tomé un juramento en su momento como máximo responsable institucional de la provincia, para. Que es el de defender el audio 1 era. Y la integridad física. Era el audio 1. A ver. A ver si sale ahora. homenajeamos a este gran ilusionista de una sola mano. El día pasado fue un momento muy emotivo cuando junto a Leonardo estuvimos visitando la comisaría Quinta y nos comprometimos, vamos a cumplir con hacer de allí también un espacio de la memoria. Permiso, ¿cómo, voy a hacer ¿cómo tomó la aparición del cuerpo de Arruga, gobernador? Permiso. Audio 1, dije. Acabamos de ver a Henry Evans, que es un mago que le gusta mucho las monedas, igual que a ti, Luis. Sí, es un mago argentino de la nueva hornada que seguro que ha aprendido muchísimo del maestro de la magia argentina, René Lavant, que está esta noche con nosotros. Y es un lujo porque hemos aprendido tanto de ti, René. Estamos muchas encantados gracias de que estés aquí. Yo soy el que trato de aprender de ustedes desde la juventud. Tenemos la suerte hoy en nada por aquí de tener un mundo entero de milagros en el breve espacio de una mano. René Lavant. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bien. Segunda, cuarta, quinta, tercera. ¿Tercera ha dicho? Bueno, gracias. Juguemos con las damas. Buscaba un póker y salió un póker de damas. Mejor así porque es un póker... un póker muy, muy visual. Muy visual. Pero vamos a estar 40 minutos buscando la cuarta dama. A veces se dan las circunstancias así. Cerca del faro del fin del mundo, en Ushuaia, y cerca donde vivo yo, conocí a un griego. Era un hábil jugador de ventaja. Y de él aprendí muchas, muchas cosas. Me acuerdo que llevaba una púa en el anillo con la que marcaba las cartas en el transcurso mismo de la partida. Pasaron 15 años y no volvimos a vernos. Un día estaba yo en Acapulco y apareció aquel griego. Yo había crecido mucho en 15 años técnicamente hablando. Él se había quedado con 3 o 4 trampas que le bastaban para ganarse la vida robando a la gente. Pero como yo no quería darle favores a ese griego, vengo a contarles cosas. Le enseñé a borrar y pintar las cartas en la mano. En la primera carta que borré, el griego se sorprendió. Bueno, igual que ustedes esta noche, igual que ustedes. En la segunda carta que borré, aquel griego se asombró. Igual que usted quizás esta noche. En la tercera carta que borré, como si lo viera el griego, se irritó. Igual que usted, le vi la cara. Igual que usted. Y en la cuarta carta que borré, aquel griego, señora, me miró como rogándome que le enseñara a borrar y pintar las cartas así, en la mano. Pero... como yo no quería deberle favores a aquel griego, le enseñé la técnica paso a paso. El año pasado, no sé ni dónde, me enteré que aquel griego había ido a morir a su tierra natal a los 79 años. Créanme que cuando pienso a cuánta gente habrá dejado en la indigencia, ¿no?, con esto que yo le enseñara, siento así como un remordimiento de conciencia. En fin, ojalá en el último instante de su vida se haya arrepentido muy sinceramente ante su Dios y me haya liberado a mí de responsabilidades por haberle enseñado a borrar y pintar las cartas. La famosa magia de la radio, ¿no? El truco de René Lavant, imagínatelo, la historia la escuchaste hasta las 12, enredando las mañanas. Que se den cuenta que estamos cerca.

todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, te decíamos que obviamente lo que está sucediendo en Córdoba va a ser importante, va a seguir siendo importante para Enredando las Mañanas, no solo porque una pata importante de este proyecto colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos está solidificada allí en esa provincia, sino porque nada, son de esas noticias que abordamos cuando están los medios tradicionales, y cuando los medios tradicionales se rajen también seguiremos abordando. Es muy difícil acceder a la señal de los celulares de algunos que andan cuidando la naturaleza, ¿no? Y es el caso de Julio Vallejos, que es el guardiaparques de la del Parque de la Quebrada de Río Ceballos. Y ayer por la noche, cuando logramos ubicarlo finalmente y logramos dar con él, estaba allí en plena tarea de cuidar personas y de cuidar animales. Queremos que lo escuches en este momento de la mañana. Acá estamos liderando la situación que tenemos en Río Ceballos, y bueno, trabajando hasta este momento estamos en la calle, digamos, viendo cómo organizamos los animales que están, quizás han sido golpeados por la creciente y bueno, y necesitan hasta de alimentos, hasta hacer primero auxilio veterinario, así que estamos justamente en eso. Uh-huh. Estaban hace un rato, creo que cuando te llamó Euge para coordinar esta nota, que estaban evacuando gente todavía, o estaban con esto que decías de los animales. Mira, cuando tomamos contacto hace media hora atrás, sí, estábamos terminando de hacer un operativo en un barrio, que es el barrio Loza, que es quizás más afectado, donde bueno, el alud de la creciente se ha metido en las viviendas, en aquellas viviendas, digamos, que han quedado en pie y que la gente está habitando, con personas que están voluntariamente afectándose a la tarea. Vamos, armamos brigadas, limpiamos esas casas, le ayudamos en lo cotidiano para que quizás su situación mejore, aunque sea un poco. Y cuando charlamos hace media horita, estábamos justamente levantando las cuadrillas de estos barrios. Con toda la complicación que debe implicar, que no solo es agua, ¿no? Es agua, barro, o sea, las consecuencias de una inundación en una tierra así como es Córdoba, son doblemente, digo, para quienes estamos acostumbrados, nosotros hemos vivido dos inundaciones acá en este estudio, digo, pero era solo agua, más allá de la mugre que queda y el agua de las cloacas, en este caso también es lodo, ¿no? Y acá es barro, claro. Es barro con piedras, la creciente aquí te arrastra piedras de medio metro cúbico, te las mete dentro de una casa, te las coloca arriba de los árboles, te mueve troncos arrasados de maneras muy caprichosas. Vos los ves y decís, bueno, ¿cómo fue que llegaron ahí? Y el agua, bueno, es la que lo ha trasladado. Los patios de las casas, digamos, que se han transformado totalmente con el barro, la piedra. Y bueno, el material del río prácticamente es eso. Claro. Y bueno, en eso estamos trabajando, en removerlo. Julio, además, sí. ¿Cuánto de esto es la mano de la naturaleza y cuánto es obra del hombre? Pienso que, digamos, esto es, digamos, producto quizás del impacto que nosotros generamos en este ambiente. Quisiera antes comenzar este tema que nosotros acá vivimos dos tipos de catástrofes ambientales: los incendios forestales y estas inundaciones. Ambas tienen que ver con el agua, pero quiero hacer hincapié en lo siguiente. Cuando ocurren los incendios forestales, yo siento que es el hombre que daña la naturaleza a través de la contaminación y de la incineración de plantas y animales. Pero ahora lo que acabo de ver es que la naturaleza pasó factura y el que lo está padeciendo es el hombre. Tiene un impacto social muy grande lo que ha pasado. De alguna manera, quizás hay personas que no tengan por allí hasta el momento el sentir de por qué pasan estas cosas y echan la responsabilidad a la naturaleza por su propia forma. Pero aquí en la Sierra de Córdoba y en la misma Córdoba venimos venimos venimos viendo actividades del hombre como la urbanización en zonas de cuenca hídrica, que requieren el desmonte y requieren la pavimentación de alguna manera de las, justamente las laderas de nuestras sierras. Entonces, el ambiente que en algún momento natural, cubierto de bosques y de naturaleza, soportaba estas lluvias, quizás no como esta, porque esta es histórica, nunca llovió tanto en 200 años, eran absorbidas por mecanismos naturales que tiene el ecosistema para resistir. Sí. La función del árbol y el bosque en su conjunto ayuda, digamos, a mitigar los efectos del agua sobre el suelo. Eso se ha acabado prácticamente en parte de nuestras sierras, que acá nosotros estamos siempre en defensa de nuestro patrimonio natural. Uh-huh. A cambio de los bosques, o debajo de los bosques, o arriba de los bosques, se empiezan a implementar construcciones de cemento que nada tienen una función ecosistémica, sino que en realidad agravan la situación hídrica, porque el agua prácticamente no se absorbe en un suelo que ya no existe en manto verde, sino que existe un manto de cemento. Claro. Ese agua rápidamente escurre a mayores velocidades y genera lo que estamos viviendo nosotros acá. Uh-huh. Entonces, claro. Vos sabés que hace algunos años, pasando un veraneo ahí, en un momento caímos en una de las montañas que está allí a la vera de Valle Hermoso, ahí al lado, sí, de la falda, ¿no? Y, Valle Hermoso, sí. Y nos nos cruzamos con un colega tuyo, un guardiaparque, que estaba desolado porque estaban destruyendo la montaña, la estaban dinamitando para hacer el camino que justamente hoy pasa para, te deposita Río Ceballos. Digo, si vos vas de la Sierra Chicas de Buenos Aires, por ejemplo, a la Sierra Chicas, lo más probable es que agarres un camino de montaña que antes tenés que pasar por Río Ceballos, que es el área que ha quedado devastada. ¿Ese tipo de maniobras humanas contribuyen también a situaciones como la que se está viviendo ahora? Sí. Generan en realidad, uno lo tiene que analizar desde el impacto ambiental. Las facciones del hombre tienen un impacto positivo y uno negativo. Estas obras que se han desarrollado, como la Camino al Cuadrado, sí, ha tenido un impacto negativo, quizás en el ambiente, y un impacto positivo quizás en lo social. Porque en lo positivo, la argumentación de los desarrollistas es la conectividad entre dos valles turísticos, claro, y bueno, paseo, y bueno, y lo negativo que nosotros hemos observado, primero que fue que el cumplimiento de la ley ambiental no lo han cumplido. No ha tenido estudio de impacto ambiental hasta que las organizaciones ambientalistas nos hemos parado y nos hemos plantado. Luego de eso se hicieron los estudios de impacto ambiental, pero la obra ya prácticamente estaba atrasada y pavimentar. Entonces, una obra de ese tipo te genera dos problemas. Un problema es la capacidad que tiene de absorción de la cuenca. Cuando se hizo la obra del Camino Cuadrado, estamos viviendo un proceso de sequía, en la cual el mínimo metro de suelo virgen que nosotros tenemos es vital para el ambiente, para la absorción y generación de nuevas aguas. Con la pavimentación nosotros hemos perdido el 5% de esa capacidad en la cuenca hídrica, por un poquito lo que te explicaba recién, la función de los bosques, digamos, cómo se terminan a medida que el hombre va avanzando, digamos, con la urbanización, con la pavimentación. Uh-huh. Tiene un problema como que dual, que acrecienta los problemas de desertificación, una obra como esa, y que genera cambios en las escorrentías superficiales. O sea, las aguas que antes iban para un lado, luego pasan a ir para el otro, a través de la canalización que tienen los drenajes de una ruta de semejante magnitud. Uh-huh. Y que, por cierto, nosotros con los compañeros guardaparques y con los ambientalistas nunca quizás lo vimos técnicamente como una ruta turística. Siempre dijimos que eso era un camino minero. Si uno ha visto por ahí por fotos los caminos mineros que destrozan prácticamente una montaña para trazar un camino. Claro. Bueno, esto ha sido igual. Esto no es un camino, una ruta. Este es un camino minero que lo han pavimentado y que lo han hecho caprichosamente, no respetando quizás los tiempos técnicos, y hoy por hoy, por ejemplo, se producen deslizamientos, desmoronamientos, que los tienen que constantemente subsidiar. O sea, y hablando del tema de impacto ambiental, uno también analiza el económico. Una obra que prácticamente tiene que ser constantemente sostenida por maquinaria vial, y quizás los que no conocemos, una hora de una máquina vial, estamos hablando de 5.000 pesos por hora. Entonces, constantemente en el año se generan trabajos para subsidiar el ambiente, y se generan costos económicos que terminamos pagando hasta nosotros mismos, que queremos que el ambiente se cuide. O sea, entonces, son los mejores ejemplos de lo que no hay que hacer. Uh-huh. Lo que nos ha pasado hoy, la inundación, es una simple causa, digamos, perdón, un simple efecto, y cuyas causas ya las conocemos y son viejas. El hombre, lo que nosotros vemos, y ahora con las organizaciones ambientalistas lo recalcamos, que esto es producto de una falta de planificación, de una ausencia de una política concreta en respeto a las legislaciones ambientales, y que, bueno, cobra, digamos, hoy por hoy, se cobra con vidas humanas, con pérdidas económicas, con gente, digamos, con una ciudad paralizada. Entonces acá estamos, lamentablemente. Perdón, uh-huh, que te cuente de este panorama. No, pero está bien, obviamente, al contrario. Por eso te llamamos. Julio, sí. ¿Sigue lloviendo? Ha parado de llover hoy. Quizás mañana el pronóstico es, digamos, despejado. Pero se ha puesto frío. Bueno, habrá que comenzar a recorrer el camino de secar las cosas, de salvar algunas, de tirar con muchísimo dolor otras. Todos los que hemos pasado por situaciones por el estilo, no podemos más que angustiarnos cuando escuchamos que otros están pasando por esa situación. Desde aquí, un gran abrazo a la distancia y nada, a seguirle metiendo cariño a la naturaleza mientras otros le meten mano. Bueno, muchas gracias. Y bueno, saludos a la audiencia y muchas gracias por comunicarse. Un abrazo, Julio. Hemos charlado con Julio Vallejos, él es el guardaparques. Bueno, ahí escuchábamos esta entrevista que realizamos anoche con Julio Vallejos, gracias a los compañeros de Zumba La Turba que nos acercaron el contacto. A ver, ayúdenme. A ver, ¿a qué se dedica TVL Julio Vallejos? Guarda parques. Porque guarda los parques, o guardia, porque bueno, tiene que custodiar los guarda parques. Y como se avanza en este país con los parques, también tiene que hacer de guardia. Yo todas las veces que decías guardia parque, yo te abría los ojos grandes para ver si te dabas cuenta, pero no alcanza con y eso. No me daba cuenta. Me di cuenta recién hoy reescuchando. Me recuerda la continuidad de los parques de Cortázar. Bueno, che, nada. Obviamente, está poético Luis hoy, ¿eh? Sí. Luis es un hombre poético. ¿Viste? Sí, el tipo es un pensador profundo. No, me quedé pensando, por si hiciera falta aclararlo, nosotros hicimos como mucha referencia a las cosas, a los objetos que se pierden, a los recuerdos que se van allí en las fotos tras una inundación. Por supuesto que hay gente que está sintiendo la pérdida de personas, algunos que están sintiendo la pérdida de animales. Está claro, ¿no? Que, uh-huh, que eso es lo que más duele. La referencia es a que a la mayoría lo que le sucede tras una inundación es esa otra cosa a la que hacíamos referencia nosotros en esta nota y en el programa antes de presentarla. Bueno, habrá que estar cerquita de los cordobeses y habrá que estar cerquita de los salteños también. Ayer tomábamos conocimiento a través de una nota de Copenoa, uh-huh, de la agencia allí alternativa del NOA, que nos acercó Pepino Fernández, el referente de la UTD de Mosconi, que daba cuenta de un puente que se cayó sobre el río Pilcomayo y que dejó a 30.000 personas aisladas, porque ese puente de hierro que se había colocado en la época de YPF era la única manera de conectarse, ¿no?, con el resto del mundo. Quedaron como si fueran una isla. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo en la mañana. Fue muy interesante la charla que tuvimos con Pepino. Supongo que no habrá tiempo con todas las cosas que tenemos, pero si lo tenemos, vamos a intentar escuchar un cachito de esa charla que transitó, como siempre, con Pepino por diferentes lados, ¿no? Pero el puente al que les estaba haciendo referencia, búsquenlo en Copenova, queda sobre el río Caraparí, en Campo Durán, y une el paraje, unía el paraje de Langostura y Santa Victoria. Fue arrastrado en la madrugada de anteayer, y bueno, se demoraron los puntos de apoyo, tal cual ocurrió allí en la Ruta 9. Ayer nos mandaban los compañeros de Córdoba alguna foto a la tarde de cómo cayó un puente en la Ruta 9, camino a Jesús María, determinando también, no, en ese caso no el aislamiento, porque hay un camino alternativo de ripio, pero sí todas estas cuestiones que suceden alrededor de las carreteras y que hacen que se complique la llegada de ayuda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, nos estamos hundiendo. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Y gente que que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, vamos a charlar con Félix Díaz. Nosotros no pudimos dejar de pensar en la jornada de anoche, cuando veíamos a través de la televisión lo que sucedía en la marcha. No podíamos dejar de pensar en qué pensaría Félix Díaz al ver pasar tanta gente. Cientos de miles marchando y no por la causa... Por la causa que él defiende desde hace tantos años, sí, ¿no? Yo me preguntaba si habrá en algún momento sentido la ilusión de que toda esa gente se acercaba a la carpa que él tiene montada allí en la 9 de julio para ver si logra visibilizar el conflicto de la comunidad en la primavera. Félix, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Luis Angio. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Un gusto poder estar en contacto con ustedes. ¿Cómo va? Para quienes no lo supieran, les contamos que mientras una parte de la comunidad en la primavera está en la ruta 86, cortando allí en Formosa, aquí en Buenos Aires, Félix había venido a hacer una conferencia de prensa, pero seguramente vio la necesidad de reforzar de alguna manera este intento de visibilización del conflicto y está ahora en una carpa en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo. ¿Qué sentiste ayer cuando veías pasar tanta gente? Para mí es algo normal que esto pasa, porque muchas veces cuando yo viajo al exterior la gente siempre me pregunta: ¿qué te pareció Washington? Es como nunca me doy cuenta el paisaje de los países, porque no es que voy para poder mirar la belleza o la cultura de un país, sino voy con el objetivo siempre de transmitir la desesperación de un pueblo que quiere ser visto, escuchado. Entonces todas las movilizaciones que se hacen, a pesar de que muchas veces acompañamos, en el caso de los meses de marzo, cuando se hace el tema del recordatorio del no regreso a la democracia. A ver, Félix, ¿sí? Vamos a volver a llamarte porque no te estamos escuchando bien y se nos entrecorta mucho. Si queremos escucharte bien, vamos a volver a llamarlo a Félix Díaz. A Eugen no le gusta que yo haga estas cosas porque tiene la sensación de que no va a volver a comunicarse jamás, pero la verdad es que no se lo escuchaba bien a Félix, haciendo referencia a tener que recorrer algunos lugares en búsqueda de visibilizar un conflicto y pasar por lugares en los que mucha gente va de turismo, pero él va por otras razones. A ver ahora, Félix, si te escuchamos mejor. Sí. Ahí está. Bueno, creo que sí. Nos contabas esto de que cuando vas a otros lugares, en general siempre la gente te pregunta qué te pareció el lugar y vos vas con otra idea a esos lugares. Sí, exactamente. Porque la gente cree que uno, en este tema de lo que pasó ayer, es un tema que está fuera de nuestra existencia, porque nosotros entendemos de que la misma justicia es la que tendría que garantizar la vida de todos los habitantes. Si los fiscales generales de nuestro país están pidiendo justicia, ¿a dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Nosotros que somos los indígenas que hemos sido reconocidos preexistentes, ¿dónde estuvieron estos fiscales cuando nosotros hacemos la denuncia? ¿Cuando han hecho una movilización para los pueblos indígenas o para los otros otra cultura? Esto no quiere decir que nosotros estamos en contra ni a favor. Lo que nosotros no sabemos de qué se trataba esta movilización, porque estamos en una situación que no te deja pensar. Cuando uno tiene miedo de que le puede pasar algo a sus hijos, a su familia, a sus hermanos que están en la ruta cortando hace un mes, que están sufriendo hambre, llovía y están al aire libre en esa lluvia, la noche con los terribles mosquitos, a veces no se come. Entonces ese pensamiento constante parecería que no me hace ver esa movilización, a pesar de que la gente, algunos de los manifestantes, se acercaba a la carpa para solidarizarse con nosotros. Pero a mí me da pena que cuando la gente viene y se ofrece, dice, yo puedo colaborar en algo, yo tengo ropa que no uso más y quiero dársela a ustedes. Entonces ese pensamiento que minimiza figura del humano y siempre nos ven como los pobrecitos que necesitan ropa. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer visible es la exigencia, la aplicación de los derechos indígenas acá en Argentina, para que estas cosas no sucedan más, que no se siga matando indígenas, porque este es un genocidio que se está haciendo contra los indígenas. Y no es solamente con este gobierno, muchos gobiernos que han pasado nunca tuvieron la posibilidad de poder ir directamente a hablar con los pueblos indígenas. Y eso es lo difícil, y creo que esto no va a entender nadie, porque yo siempre digo, como escuché al jefe de gabinete cuando decía de que es un caso aislado, la diputada Conti cuando decía de que es culpa del liderazgo indígena que no acepta la ayuda. Entonces yo siempre digo, vaya a nuestras comunidades y comparte con nosotros por lo menos un día, deja tu celular y a ver si podés aguantar tomando tereré todo el día, porque es el único que se tiene. Si hay algo que compartir, una torta frita, a ver si ellos pueden pasar un día con nosotros. Entonces esa realidad que nadie conoce, solamente nosotros, porque lo vivimos día a día y nos morimos cada día por la falta de acceso a la salud, acceso al agua, acceso a montones de recursos que el Estado quiere justificar, decir, nosotros levantamos hermosa vivienda, hermosa escuela, hermosa centro de salud, buenos caminos, energía eléctrica. Pero no es la totalidad de los pueblos indígenas. Algunos punteros políticos se le dan eso, que son nuestros hermanos, que ellos no son culpables de lo que les pasa, el enfrentamiento entre indígena e indígena. Esto es producto de la manipulación del gobierno, de darle un sueldito, y ese sueldito es la que le obliga a defender algo que ni siquiera sabe. Félix, ¿cómo está la situación allá en la ruta 86? ¿Siguen cortando? Ahí sigue como está. Por esa razón yo estoy acá para poder como hacer visible la problemática de la comunidad. Ayer tuve un problema, me llevaron al hospital Argerich y ahí me detectaron que tenía infección de los pulmones y mucha gente decía, cuídate Feli, que te necesitamos. Pero cuando uno es pobre no puede elegir qué comidas comer o medicamento, como cuáles son los horarios. ¿Por qué? Porque volvés a tu casa, si no tenés que comer, obligatoriamente tenés que comer algo que te prohíbe consumir, porque si no tenés nada no podés elegir. Entonces esas cosas que nosotros sufrimos, esa cruda realidad, nadie puede decir que cuídate, que te necesitamos. La verdad que a mí me gustaría cuidarme, ser estricto con las reglas que me da el médico, pero no puedo decir, bueno, descansar cuando uno está metido en esa carpa con una temperatura alta en medio del sol, y comiendo todo el día una pizza, empanada todos los días. Entonces uno tiene que estar en el lugar nuestro para saber cómo se sufre esto, cómo uno puede llevar adelante. A pesar de todo eso, trato de ser coherente, trato de ser discreto a muchas cosas, pero muchas veces no sé cómo transmitir esta situación, porque no todos tienen la posibilidad de escuchar lo que nosotros decimos. Los medios grandes manipulan la información

que algunos liderazgos y que algunas voces son más escuchadas que otras, incluso para nosotros que estamos pendientes todo el tiempo, a veces nos ocurren estas cosas, ¿no? Estamos haciendo radio, resulta interesante escucharte a vos y empezamos a escuchar la voz de la comunidad de la primavera cuando empezamos a escucharte a vos, no la escuchábamos antes, no íbamos a buscar testimonios antes. Estos caprichos que muchas veces tenemos quienes intentamos acompañar de buena leche estas causas, me parece que también deben ser tenidos en cuenta en el sentido de que hay voces que son más escuchables que otras, lamentablemente son estas las reglas del juego, así que te pedimos que te cuides porque es importante que se siga escuchando la voz de los de algún sector de los pueblos originarios. Como vos dijiste, hay otro sector que está viviendo otra realidad porque están más cercanos o son más afines al gobierno, pero bueno, hay muchos otros que están viviendo esta situación que vos describís tan cruda de la comunidad de la primavera, que obviamente no es la única comunidad que pasa por esta situación, pero que tiene esta voz que es interesante de escuchar, que es la tuya. Así que te vuelvo a decir, cuídate y andamos en estos días por ahí visitándote. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Saluda a la audiencia. Hemos escuchado a Félix Díaz desde la carpa. ¿Viste ayer cuando estabas marchando ahí por Nisman y había una carpita multicolor con una personita pintoresca, con una vinchita, algunas cosas colgando del cuello y de la ropa? Bueno, con ese acabamos de hablar. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un chintón. En tu cadera, no me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas, hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para. Sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos muy cordobeses hoy. Nos vamos a volver para esa provincia. Muchas veces reflejamos el accionar de la policía allí. No es algo que ocurra solo en Córdoba, pero también es cierto que en Córdoba hay un marco... Mucho. ¿Cómo? Que en Córdoba ocurre mucho. No, porque, y claro, y no es casualidad que ocurra mucho, sino que tiene que ver con que hay, de alguna manera, un marco legal que permite que la policía haga algunas cosas que aquí hace de manera ilegal, ¿no? Uh-huh. Que aquí y en otros puntos del país, en el resto del país, hace de manera ilegal. Pero la legalidad seguramente ayuda a que lo hagan. ¿Hola? Con mayor facilidad. Y vamos a charlar con... Ramón Reynoso. Ramón es el papá de un chico, de Ezequiel Reynoso, a quien de quien podríamos estar hablando como un caso de gatillo fácil consumado, pero por suerte Ezequiel sobrevivió y está cerca de ser dado de alta, ¿no? Vamos a charlar con su papá, con Ramón. Ramón, bienvenido aquí en Enredando las Mañanas. Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Luis Angió, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para quien pudiera no conocer el caso, que ya en este programa hemos dado a conocer y hemos charlado sobre el caso, ¿nos volvés a contar en unas líneas qué fue lo que pasó con Ezequiel? No sé todo lo que sabes. ¿Querés que te cuente el caso? Lo hago medio rápido. Dale. Contanos, Ramón, para aquellas personas que puedan escuchar y no sepan qué pasó con Ezequiel. Claro. Bueno, mira. Ezequiel, como a las 3 de la tarde le fue a pedir la moto al tío, porque tenía que ir a jugar al fútbol, las 3 y media, entre 3 y media y 4 de la tarde. Ezequiel sale de casa, nosotros vivimos en Barrio Norte, más o menos a 2 kilómetros de donde pasó el hecho. Cuando iba llegando, se junta con otras motos, que siempre son los mismos chicos que van a jugar al fútbol, el mismo horario, todos se conocen del barrio, y había un control, que no estaba señalizado, no había conos, no había nada. Y el móvil estaba subido a una vereda, no sabré cómo explicarte. Uh-huh. Estaba subido a una vereda. O sea que lo único que había en la calle eran los dos policías. Hacen señas, paran dos motos y Ezequiel para adelante de las motos. Cuando Ezequiel ve que los policías van a las otras dos motos, continúa su marcha porque creía que había parado esas dos motos. Así que pone su mante y sale despacio, por la duda lo paren, no le digan alto, porque no estaba confundido. Automáticamente saque el arma, hace el policía un paso al costado, saque el arma, con los dos, apoya el arma en el otro brazo y le hacen disparo a la espalda. Uh-huh. El Ezequiel siente el impacto, siente como un golpe, dice él, como que le pegan en la mochila y sigue. Y más o menos los 1200 metros, se empieza a sentir mal ya y se baja de la moto, la para y se apoya en la pared de un galpón. Y ahí llamo por teléfono a mi cuñado y después nos enteramos ahí en el lugar que había llamado a un amigo también, diciéndole, Franco, vení que me pega un tiro a la policía. Y dice, Franco, no me charle con eso. No, vení, Franco, que me pega a la policía y estoy tirado en tal lado. Claro. Y lo mismo pasó en el otro amigo. Cuando yo llego al lugar, mi cuñado va y me busca. Cuando yo llego al lugar, Ezequiel estaba sentado en cuero, blanco, todo transpirado. Ezequiel estaba todo tirado, transpirado. Y me esperó un cachito, por favor. A ver, hola. Estaba todo transpirado y con la remera. Yo caí yendo que había sido una bala de goma. Le digo, pero Ezequiel, no, dice, me pegó porque yo no hablaba. Y el otro mucho se le levantamos la sangre y tenía el hueco de la 9 milímetros, la altura del señor Níquel, y saliendo sangre. Y después cuando yo saco la sangre, ya había pasado la sangre, ya había, la había mojado prácticamente y ya había empezado a gotear en el suelo. Así que automáticamente me levanto, llamo a una ambulancia. Y nos pusimos de acuerdo porque entre mis nervios y ellos que no sabían cómo llegar, corté y lo subí a mi auto y digo, yo me lo llevo yo. Y los otros muchachos salieron en el otro auto a la seccional, que quedaban como yendo de paso al de urgencia, a dar aviso de que nos abrieran paso porque había un herido bala del control. Uh-huh. Después yo me entero lo que te voy a contar porque te van a confundir, que... que este muchacho cuando llegó y yo aviso, quedaron totalmente sorprendidos en la comisaría porque no sabían nada de lo que había pasado. A mí me alcanzan como a los 5 kilómetros donde iba con ese X, dos móviles, y bueno, y ahí me custodian hasta el hospital. Cuando llegamos, le hacen tomografía y ahí ven que tiene un riñón partido, un vaso destruido, y ya había pegado la punta en un pulmón. O sea, la misma bala hizo todo ese daño. Bueno, lo operan, lo pasan a terapia, en estado muy grave, y ya a las 2 horas cae un policía y se para en la puerta. Y en ese momento había llegado un amigo mío que también trabaja en la fuerza, y me dice, mira, averigua, porque le sabe que cuando le ponen un policía es porque lo imputan de algo. Esta gente, porque la verdad que no sé cómo llamarlo, tenía que llamarlo de otra forma, esa es que todavía no sabíamos si se iba a salvar, y se ocuparon más en ponerle una esposa en la mano que quizás si estaba bien o no. Y bueno, de ahí empezó todo, nos empezamos a averiguar, y después nos enteramos que ese es que le habían imputado resistencia a la autoridad con arma de fuego y que iba con otra persona en la moto. Uh-huh. Él sigue en el hospital, pero está mejor. Está, gracias a Dios, mejor, está evolucionando bien, le sacó unos drenajes, le queda uno. Y bueno, apenas pueda sacar ese drenaje, posiblemente le den el alta. Uh-huh, porque ya no está custodiado por la policía. Anoche le levantaron, porque bueno, como sabrás, salieron las pruebas negativas, y él no, al no tener antecedentes, le dieron la libertad provisoria que le llaman. Claro. Nosotros decimos que si la fortuna no hubiera estado del lado de Ezequiel, estaríamos ahora ante uno de esos casos reconocibles que en nuestros medios comunitarios y alternativos circulan casi todos los días, en los que se habla del gatillo fácil, ¿no? De la policía fraguando enfrentamientos y matando a los chicos por la espalda, en general chicos jóvenes. No sé si vos conocías estos casos antes y... No, mira, discúlpame. Yo hasta que no te pasan las cosas no te das cuenta. A veces vos lo escuchás y no le prestas atención o le prestas atención un segundo y te después te olvidas. Sí, acá pasó un caso del chico de la gorra que pasó el bulevar. Uh-huh. Que justamente hoy también hay una marcha que me han invitado y voy a ir porque ahora en adelante voy a empezar a participar. Estás refiriéndote a Facundo Rivera Alegre, que hoy se cumplen 3 años. Justamente, uh-huh. Sí, a Güere, un chico, lo conocía yo, a Güere. Lo conocía y también un pibe bueno, así que te toca mucho, ¿viste? Porque podría haber sido Ezequiel también, porque creo que es uno de los únicos, y no sé si es el único que ha zafado de un gatillo fácil, uh-huh. ¿Viste? Claro, claro. Bueno... Estas son las cosas que pasan, ¿no? A la mayor parte de la población los casos le pasan de largo. Cuando sucede algo como lo que te sucedió a vos, Ramón, terminan generando como estos efectos multiplicadores, ¿no? Porque seguramente vos te sumarás ahora a estas luchas intentando que esto no vuelva a suceder, pero en tu caso, con la fortuna de que Ezequiel seguramente va a estar repuesto y va a formar parte de esas luchas, ¿no? Esperamos que sea así. En todo caso, cuando esté mejor, es más que seguro que vamos a charlar con él para tener su testimonio en primera persona. Pero queríamos llevar esta buena noticia de que se está reponiendo, que ya no está detenido y que pronto va a volver a estar fuera del hospital. Te mandamos un abrazo y nos encontramos. Bueno, muchas gracias. ¿Me dejas decir una cosita? Sí, cómo no. Que la gente se anime, que se anime a denunciar este tipo de cosas. Yo, desde el momento en que pasó ese de que llamé a muchísimos medios, no me dieron mucha bola. Uh-huh. Se acercó uno y me escucho y ahí surgió todo y tuve la suerte. Y después los vecinos que me acompañaron en la marcha que hicimos, y que ahora vamos a hacer un corte de ruta también en la entrada del barrio donde vivimos nosotros, que es la ruta 9. Pero más que todo es para que la gente se anime, que no se quede callada. Viste que hay gente que ayuda, hay grupos que te ayudan. Eso es todo, ¿sabes? Uh-huh. Gracias, Ramón. Te mandamos un abrazo. Gracias. Era Ramón Reynoso, el papá de Ezequiel Reynoso, que todavía está ahí peleando para mejorarse. Vos hacías referencia al caso de Facundo Rivera Alegre y él te... Él hablaba de otro caso. Él hablaba de otro caso, ¿no? Uh-huh. El caso de el Güere, que uh-huh. hace menos de un año fue víctima de un caso de gatillo fácil. Uh-huh. Bueno, es que justo también hoy hay una marcha por Facundo. Exacto. Y entonces, claro, son muchas. Y no solo son muchos, sino que como ha marcado Ramón, no son reconocibles para la mayor parte de la población, ¿no? Uh-huh. Está claro. Para los fiscales estos que se movieron ayer, ¿no? No. No. No. ¿Sabes que no? No. Mm. Habría que avisarles, porque por ahí están tan ocupados que no así como, conocimiento. Así como al pasar, Ramón dijo recién que llamó a un montón de medios uh-huh. cuando sucedió lo de su hijo y primero solo uno le dio bola, ¿no? Eso es un dato también a tener en cuenta, que cuando los familiares hacen este tipo de denuncias, en general se encuentran con que hay ignorancia de parte de la justicia, y que esa ignorancia tiene que ver con que hay un apoyo social para que estas cosas pasen, ¿no? Me parece que esa es la cuestión que inclina la balanza. Nosotros no podemos hacer demasiado en contra del gatillo fácil más que denunciar estos hechos, porque en el fondo hay un consenso social para que esto pase, ¿no? Y la policía lo que está haciendo es ejecutar ese consenso social. Creo que eso solo va a cambiar cuando la policía deje de tener ese consenso social y no seamos los mismos de siempre los que denunciamos estos casos, sino que seamos muchos más. Mientras tanto, no vamos a poder hacer nada más que denunciar, es mi sensación uh-huh. Con respecto a esto. Nuestro hermoso amor, blanco como el destino que te di, negro como los signos que favorecen, ser blanco de los besos que merecí, blanco como el azote de nuestro siglo, amén. Negro como el disparo que me mató. Blanco como la noche que acabará. Negro cual mi bandera para la paz. Negro y blanco nos unen para empezar a limpiar la blancura que en su lugar dejará todo negro para el amor. Háblame de colores alrededor de ti, que un día te di. Cuida que mis amores no se destían. Caleidoscopio eterno para vivir. Negro y blanco nos unen para empezar a limpiar la blancura que en su lugar dejará todo negro para el amor. Háblame de colores alrededor de ti, del color de las flores que un día te di. Cuida que mis amores no se destiñan. Caleidoscopio eterno para vivir. Seguimos enredando las mañanas desde diferentes puntos del país. Estamos saliendo por Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, por la Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, por la Megafónica de Villa María en Córdoba también, por Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí, en las Sierras Chicas en Córdoba, por Radio La Negra del Bolsón, por la Colmena de Plaza Huíncul, por la Trinchera de Campana, por Radio Che Barracas, FM Villa Jardín, Radio Semilla, La Catarba, La Colectiva y La Retaguardia de Buenos Aires, por Radio Zona Libre, por FM La Barriada, por Nehuenché de Chipoleti y por FM La Bulla de San Luis y por La Pujante en La Valle Mendoza. Bueno, estamos cerquita de un aniversario. ¿Qué caprichosos somos los que hacemos comunicación a veces con los aniversarios, pero también con algunas causas y en general quienes hacemos medios alternativos y comunitarios podemos decir que de algunas causas no nos acordamos solo los días de números redondos, ¿no? Se van a cumplir este fin de semana, este domingo, 3 años de la tragedia o la masacre de 11, el accidente, ponele, ferroviario, que está teniendo su juicio en este momento, y vamos a charlar con una de las voces más escuchadas al respecto. Todos nos conmovimos con la búsqueda de Lucas en el después inmediato de ese tenebroso accidente, y María Luján Rey se ha convertido en una de las voces autorizadas de los familiares, digo autorizadas en el sentido de que, como decíamos de Félix Díaz antes, son interesantes para escuchar. María Luján, bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Luis Angio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? Bueno, en el medio del juicio y con un nuevo aniversario, ¿qué sensaciones te cruzan? La verdad es que para nosotros este nuevo aniversario nos encuentra con el dolor del primer día, pero con las esperanzas también de llegar a la justicia como el primer día, y entendiendo que el 2015 será el año de las sentencias, la culminación de este gran paso, de este proceso judicial con tiempos inéditos en nuestro país, y que seguramente y sin ninguna duda, porque así se ha ido demostrando en el transcurrir de las más de 70 audiencias que hemos tenido, los responsables serán condenados por haber permitido gestarse esta tragedia. Uh-huh. ¿Estás conforme con cómo se va desarrollando el juicio hasta aquí, por lo que se escucha? Sí, la verdad es que sí. Más allá de haber sido un proceso que es muy duro, que lo sigue siendo, donde han desfilado más de 200 testigos y donde hemos escuchado, la verdad, que declaraciones que se hace muy duro escuchar, como la de los sobrevivientes, ver también el buceo de los funcionarios al momento de responder. Más allá de lo doloroso, entendemos que cada uno de los niños ha ido dejando expuesta la verdad que será la que permita a los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 sentenciar a los responsables por tanta desidia, por tanto abandono. Se ha procesado a 3 testigos por falso testimonio. Eso fue una clara señal de que estamos tras la verdad, de que los jueces buscan la verdad para llegar con ella a la justicia, y eso nos da sin duda muchísima tranquilidad. Sí, buenos días, María Luján. Luis Angio es mi nombre. Hablando del juicio, te pregunto, ¿el Estado Nacional es parte querellante también? Porque yo tengo entendido, no tengo entendido, sé de uno de los abogados, Gregorio Dalbón, que fue incluso, bueno, expulsado del juicio por agravio y mala conducta, ¿no? Ahí sí, hacia los jueces. Pero él era uno de los que se dedicó, hasta que estuvo, en querer demostrar que la culpa era solo del maquinista. Sí, la verdad es que el Estado no es creyente en esta causa, si bien en un primer momento el doctor Claudio Bonal, juez de instrucción de esta causa, los había aceptado, fueron el Estado no fue aceptado como querellante después de nuestros pedidos a las instancias superiores, por lo tanto el Estado responsable de la tragedia no podía ser parte querellante. Claro. Y en cuanto a este letrado que nombrás, si bien era el representante de una de las cabezas de querella, es decir, de varios de los heridos de esta tragedia, ha sido expulsado en una situación inédita, te diría, en la justicia de nuestro país, que un abogado querellante se ha expulsado de un juicio oral por reiterados episodios que dificultaban el desarrollo normal de las audiencias. Fue sancionado, se le ha llamado la atención, y en un fallo de casi, en una resolución de casi 30 páginas, el tribunal explica detalladamente las reiteradas oportunidades en las que el doctor interfirió en el normal desarrollo y tomó finalmente la decisión de expulsarlo, quedando sus representados bajo la representación de otro abogado de su estudio, pero él no puede acceder a las salas de Comodoro Pi. Cuando te presentaba, María Luján, lo que refería era que alguna persona que pueda no haberse visto conmovida, que no haya seguido lo que sucedió después de la tragedia de 11, que no esté atenta al juicio, que quizás ni sepa que hay un juicio que se sustanció rápidamente para los tiempos de la justicia en la Argentina, seguro que se acuerda de tu búsqueda de la de Paolo en las horas posteriores buscando a Lucas. ¿Qué pensás hoy, a la distancia de 3 años, de aquellas horas de búsqueda desesperada y de la realidad que Lucas estaba dentro del tren? Mira, eso se conformó en una nueva causa, se separó de la causa de la tragedia y hoy es otro cliente, otra causa judicial que tiene a tres tres bomberos que estaban a cargo del operativo, responsables del operativo, esperando que la causa se eleve a juicio oral y público por su mal desempeño. Esas 66 horas de búsqueda le pusieron horror y más desesperación al dolor que compartimos con el resto de los familiares, y fueron solamente producto de la falta de profesionalismo, de la negligencia, de la soberbia de quienes debían hacer un rescate de las víctimas y una búsqueda de las víctimas, y se limitaron solamente a sacar a los heridos que encontraron en el primer y segundo vagón, dando por cerrado el operativo sin revisar la formación completa. No lo hicieron el miércoles, tampoco el jueves, tampoco el viernes, y no han utilizado ni siquiera los perros para buscar personas, digamos. La verdad es que el mal desempeño está no es difícil de probar. Lucas estaba arriba de un tren, del mismo tren de donde ellos sacaron 51 víctimas, del mismo tren donde muchos de los pasajeros fallecieron esperando que sean rescatados, y esto también es parte de lo que hemos oído en las audiencias del juicio. Entiendo que este año también tendrá algún tipo de avance esa causa judicial, que ha sido por ahí más lenta, a mi entender, a veces difícil de explicar por qué, en lo personal y por sentido común, creía que esta causa era muchísimo más rápida de determinar las responsabilidades, pero bueno, se fue demorando y hoy estoy esperando que sean elevados a juicio oral y público los subcomisarios Medina, Vaca y Abulín. Uh-huh. Están preparando una larga jornada para el domingo. 3 años de la tragedia, nuevamente iniciaremos las actividades en el Andén 1, donde está nuestro memorial de los corazones, y en donde hemos colocado un cerámico que ha firmado el Papa Francisco cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo en octubre del 2014. Una misa en la Catedral Metropolitana 230, y a las 19 horas el acto central, esperando nuevamente, como los 2 años anteriores, llenar la plaza solamente con el reclamo de justicia, sin banderías políticas, sin banderías gremiales, entendiendo que la justicia no es solo para nosotros, sino que es para todos, y esperamos que, más allá de que sea domingo, y de la dificultad que implica trasladarse, sobre todo a los usuarios del Sarmiento, hasta la capital, cuando por disposición del ministro los trenes los domingos no circulan en la línea Sarmiento. Esperamos así todo, poder encontrarnos todos juntos en la plaza. Uh-huh. Una última pregunta, María Lujana, agradeciéndote este contacto en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Participaste de la marcha de ayer? ¿Tenés alguna opinión formada acerca de esa movilización? Sí, los familiares decidimos de manera consensuada la marcha de ayer. Hemos estado, la verdad es que lo que sentí fue sinceramente muchísima emoción, y sentimos cuánta similitud en cuanto al respeto y a las consignas que tuvimos los 2 años anteriores cuando conmemoramos la tragedia de Once en la plaza. Veíamos grupos de familias, veíamos grupitos de 2 personas, solos, no eran llevados o acarreados, como se intentó decir en los días previos en los medios de comunicación. Se veía la gente por su cuenta acercarse, ir con su familia, mojarse y caminar en absoluto silencio, y se rompía el silencio solo con aplausos en los lugares en donde nosotros estuvimos marchando. Al menos puedo decir que no escuché una sola palabra de agravio, un solo insulto, no vi absolutamente ninguna bandera ni cartel. Para mí ayer fue una demostración que excede por ahí la convocatoria que algunos dirigentes o referentes políticos esgrimían. Creo que fue una muestra de que la ciudadanía quiere un país donde la justicia sea independiente, donde se investigue y donde no se repitan los hechos que tanto mal nos hacen. Creo que se demostró que los argentinos podemos unirnos trascendiendo diferencias por un bien que es común para todos, como lo es la justicia, ¿no? Un gran abrazo y buena jornada de recuerdo y de pedido de justicia el domingo. Te agradezco muchísimo el acompañamiento. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Hemos charlado con María de Luján Rey, la mamá de Lucas Benguini Rey, a 3 años que se van a cumplir el domingo de la masacre o de la tragedia de Once. Y le pregunté a Adrede sobre su opinión. A propósito de la marcha, ¿no? Luego, para entender que no se puede hacer una lectura lineal, no fueron 300.000 fascistas los que salieron a la calle. No, y esto que charlábamos ayer, sí. No, más allá de que uno pueda acordar más o menos con las consignas, digo, uno puede estar absolutamente en desacuerdo con lo que reclama una marcha, pero con lo que no podemos estar nunca en desacuerdo es con una expresión democrática. Uh-huh. Y entiendo que la gente salga a la calle a expresar lo que piensa, para nosotros tiene que ser algo que siempre defendamos. Uh-huh. Más allá de que esas personas vayan a decir algo que están en las antípodas de nuestro pensamiento. Y más allá de que no fuimos, está claro, ¿no? Absolutamente. Y vos sabés que otra cosa también. Yo por eso le pregunté lo del abogado este Gregorio Dalbón, que fue abogado, sí, de alguna de las partes querellantes, ¿no? Porque él se dedicó mediáticamente durante todo un tiempo a salir a demostrar que no era culpa del Estado y que la culpa era del maquinista, que todos los que querían culpar al Estado era porque querían pegarle al gobierno. Después él decía que él no tenía nada que ver con el gobierno. Y fue utilizado y fue usado por la mayoría de los medios que son afines al gobierno, y salía en radio, en programa, por supuesto. El mascarón de proa que era el programa de Víctor Hugo Morales, que lo tenía por lo menos una vez por semana, explicando por qué él decía que no tenía nada que ver el Estado, y todos los que querellaban al Estado, que le querían echar la culpa al Estado, era solamente para pegarle al gobierno, ¿no? Bueno, la prueba está que se pasó tan de rosca por querer demostrar eso, que el propio tribunal lo tuvo que echar, porque ya era imposible las argumentaciones y la forma que argumentaba eso, ¿no? Uh-huh. Por eso era, porque él fue uno de los que quería demostrar con lo indemostrable, porque no, en el juicio iba todo para el otro lado, pero él decía que el Estado, si le querían hacer juicio, que se lo hagan en el otro lado, que el tema era de ese juicio era quién era el culpable, y para él el culpable estaba demostrado totalmente que era el maquinista, sin más. Uh-huh. Bueno, está bastante cerca del final el juicio, uh-huh, por la tragedia de Once. La verdad es que se sustanció rápido y habrá que analizar por qué se sustanció tan rápido para los tiempos de la justicia en la Argentina, ¿no? Si habrá tenido algo que ver con las herramientas que eligieron los familiares, si habrá tenido algo que ver con los medios de comunicación, que la verdad es que acompañaron bastante este caso, entre otras cosas porque muchos de ellos vieron una posibilidad importante para pegarle al gobierno nacional por su responsabilidad con el Estado, ¿no? Así que, bueno, nada, habrá que estar acompañando lo que suceda el domingo con los familiares de la tragedia de Once, que están generando una larga jornada allí en las calles de Buenos Aires a propósito de lo que sucedió, para recordar lo que sucedió en aquel día hace 3 años en la estación 11 de trenes. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo

que tiene un párrafo que es de antología, que seguramente debería al menos ser utilizados en los lugares donde se enseña periodismo. Dice el párrafo: no quedó claro qué significa no hubo intervención de terceras personas. ¿Pudo haber habido entonces una segunda persona además de Nisman? Por ahora Fein caraturó el caso como muerte dudosa, bla bla bla bla bla. ¿Vos entendés lo que hizo la persona que escribió esta nota, que además no tiene firma, por suerte, ¿no?, para el que la escribió? Y no. Como no, como la fiscalía dice que no hubo intervención de terceras personas, se pregunta si hubo segundas personas. Claro. Bueno, pero eso es consecuente y es coherente con Clarín, que siempre le está buscando el pelo al huevo. Entonces, si no hay tercera, tiene que haber una segunda. Es buenísimo. Hay que ser ignorante para escribir esto de esta manera. Está bueno. Bueno, ¿ustedes son segundas personas, terceras o primeras? Es que las segundas partes nunca fueron buenas. A veces las terceras sí, quizás. Yo estoy en el micrófono 2. ¿Ayuda eso? podría ser una segunda persona, lo que indicaría que Luis, que está en el micrófono 3, es una tercera persona. No, claro. No es probable. O sea, que yo estoy salvado porque no encontraron una tercera. Claro. Yo ya estoy salvado. Y esto podría decir, estaríamos ante la posibilidad de que Uge haya estado en la Torre Le Parc aquel día y sea la segunda persona de la que habla Klein. Claro, existe esta posibilidad. Yo puedo seguir de testigo. Estábamos juntos. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Mar del Plata, así que yo puedo dar testimonio. Los compañeros de comuna también podrían testificar de que vos, en esa fecha y a la hora en la que estaba sucediendo la muerte de Nisman, vos estabas conmigo y con los compañeros de comuna. O sea, ahora, si hubo segundas personas, no soy vos. Yo. No fuiste vos. Yo quiero hacer una salvedad para todos aquellos que nos están escuchando. ¿Ustedes conocen el diario Muy? ¿Es ese diario de segunda opción de la editorial Clarín? Es la segunda marca de Clarín. Marca de Clarín. Bueno, quiero aclarar a todos aquellos que lo hayan leído que Cristina Varela y yo no tenemos nada que ver con el título de esa tapa. Ah, porque la tapa de hoy es... tapa de hoy es una gran foto con muchos paraguas donde muestran la marcha, donde dicen que es convocada en homenaje a Nisman, y el título dice Oíd Mortales. Que es el programa de salud que hacen Cristina Varela y Luis Angió. Pero no dice Oíd Mortales. Claro, no dice eso, dice inmortales. No lo dicen a dos voces. Pero por las dudas, el diario habla de otra forma. Digo, por las dudas, no tenemos nada que ver, no le dimos la idea, nada. Che, está sucediendo algo importante ahora mismo en Comodoro Py, en la mega causa ESMA. Uh-huh. Está dando testimonio Ernesto De Marco, uh-huh, que es sobreviviente de la ESMA, y que no hace tanto tiempo que se enteró de que su cautiverio había sido en la ESMA. Se enteró en el 2008, porque ese lugar, el Casino de Oficiales, estaba bajo la órbita del Instituto Espacio para la Memoria, que está disuelto desde hace un año ya casi, y el equipo de preservación del IEM logró encontrar una inscripción en una de las paredes que decía De Marco PC, que era una inscripción que había hecho Ernesto De Marco con la hebilla del cinturón que le devolvieron antes de recuperar la libertad, uh-huh, haciendo referencia a su pertenencia, a su militancia al Partido Comunista. Uh-huh. Él no sabía dónde estaba, no había podido identificar el lugar, estuvo relativamente corto tiempo en el cautiverio de la ESMA y tomó esa precaución, podríamos decirle, de dejar una huella, una marca en una de las paredes de Capucha. si fuéramos absolutamente coherentes con la verdad y la justicia, este hecho debería reavivar la discusión sobre los sitios de memoria, ¿no? Y sobre cómo deben conservarse. Uh-huh. Absolutamente. Porque recordemos que mientras estuvo bajo la órbita del IEM, esto pudo suceder, ¿no? Pudo ser encontrado un signo de que por allí pasó Ernesto de Marcos. Y uh-huh. seguramente si ahí hubiera otra cosa, como es lo que se prevé y lo que se piensa para un sitio como este testimonio, este signo no podría haber aparecido. Ajá. Bueno, seguramente charlaremos esta noche con De Marco, con Ernesto De Marco. Está prestando declaración ahora en la mega causa ESMA. Digo, esta noche algunos de los que estamos aquí hacemos un programa de radio sobre los juicios a los genocidas que se llama Oral y Público. Y en todo caso, si tenemos ese testimonio, quizás mañana en el Enredando estemos escuchando parte de lo que nos pueda decir Ernesto De Marco. Es muy importante el testimonio por lo que decía Euge también, ¿no? Porque debería reavivar la discusión acerca de qué es lo que tiene que suceder con los sitios de memoria. Bueno, nos estamos acercando al final del programa, ya estamos en los últimos minutos. Nos vamos a despedir con música, si les parece, a ver si levantamos un poquito. Fue medio bajón la mañana de hoy, la verdad. Entre una cosa y otra, en las noticias que fuimos metiendo, fue medio bajón. Así que vamos a intentar levantar con... Esto te va a gustar. ¿Con qué te vele? A ver. Esto te va a gustar. ¿Te gusta? Sí, te gusta. Nos encontramos mañana, nos vamos con Sass. Sin Miguel Mateos, por suerte. Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, rambo, valo, vali. Chaque mois se joue en des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, ils se prennent, se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.